El Evangelio de hoy nos ofrece una pista, una clave, para mi gusto, esencial para encontrar paz, sosiego en la vida, para encontrar en algún punto también felicidad. Si nosotros recorremos nuestros momentos más infelices, más conflictuados y vitalmente hablando, seguramente tienen que ver con momentos donde rabiamos con la vida, peleamos contra la vida, maldecimos, nos resistimos a lo que nos ocurre, no aceptamos nuestras limitaciones, las limitaciones de los demás, las limitaciones de la vida. Como puede ocurrir con un chico que hace rabia y que patalea y que grita y chilla porque no acepta un límite, los adultos a veces también nos cuesta aceptar las limitaciones y esto nos entristece, por un momento también nos angustia, nos enoja. Jesús nos ofrece una alternativa para encontrar alivio y para encontrar consuelo. Jesús nos invita entonces a vivir de una determinada manera, poniendo nuestra mirada en Él. Es muy difícil que alguno de nosotros, por lo menos yo no podría decir, aprendan de mí. Es difícil que nosotros podamos decir, aprende de mí que soy así, así, asá. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. ¿Por qué Él puede decir esto? Porque Él tiene un estilo de vida que es más elocuente aún que su predicación. Aprendemos de Jesús no solo a través de lo que Él dice, sino a través de lo que Él vive y cómo vive. Y Él ha encontrado entonces un modo de vida que es aquel que le permite protagonizar la vida como algo grande, como un misterio que lo trasciende, que lo supera, que por momentos quizás Él mismo ni siquiera puede del todo comprender. La vida grande, cuando nosotros la experimentamos de ese modo, sentimos que se nos va de las manos, se nos va de control. Muchas veces los adultos experimentamos precisamente que no entendemos lo que nos pasa, que no tenemos control de lo que ocurre, que no podemos resolver nuestros problemas, que la vida nos supera, nos pasa por encima como una especie de tsunami. La vida siempre es más que lo que pueda quedar bajo nuestra comprensión y control, por suerte, porque si nosotros imaginásemos una vida a la medida de nuestro control remoto, a la medida de nuestra comprensión, probablemente viviríamos una vida muy burguesa y pequeña, muy blanco y negro, muy chiquita, muy a la medida de lo que yo puedo. La vida siempre es más, para bien, para el disfrute, para gozo, para sorpresas agradables, pero también del otro lado la vida es más y a veces nos confunde, nos pone de mal humor, cuando precisamente nos sentimos muy chiquitos para una vida que nos queda grande. Jesús siente que Él es manso y humilde y que necesitamos aprender de Él a vivir de este modo para encontrar alivio y consuelo en la vida que cuando la vida nos quede grande. Ustedes escucharon el pasaje del Evangelio este de Mateo donde Jesús arranca con una oración diciendo te alabo Señor del cielo y la tierra porque ocultaste estas cosas a los sabios, a los prudentes, a los inteligentes y se las revelaste a los pequeños. Así lo que hiciste. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo, nosotros, se lo quiera revelar. Toda la revelación que Jesús viene a hacer se sintetiza en revelarnos al Padre. Y cuando Jesús nos revela al Padre, nos revela nuestra condición de hijos. Somos hijos porque tenemos un Padre. Cuando nosotros vemos a un niño, un chiquito, el niño puede sentirse aliviado, consolado, puede sentirse y saberse cómodo con su pequeñez cuando tiene al lado a un grande, a los grandes, es decir, al padre, a la madre, a un maestro, a una abuela, a un abuelo. Cuando el chico no tiene que saberlo todo, poderlo todo, comprenderlo todo, controlarlo todo, puede ser niño. Y un niño puede ser niño. Un pequeño puede serlo cuando hay un grande al lado. No hay modo de ser pequeño si él tiene que arreglársela solo. Por eso es que el pequeño necesita permanecer pequeño y para eso hace falta un grande al lado. Ahora, ¿qué ocurre con los grandes? ¿Qué ocurre con nosotros, con los adultos? Porque Jesús nos dice, carguen sobre ustedes mi yugo. Cargar el yugo, cargar la vida, significa asumir responsabilidades, por supuesto gradualmente, cuando uno es más chico, más joven, más adulto y así. Pero necesitamos cargar nuestra vida porque somos adultos, pero necesitamos cargarla sintiendo que podemos hacerlo. Y muchas veces sentimos que no podemos hacerlo por problemas de salud, por problemas económicos o de relación, por situaciones imprevistas que no tenemos el control ni el manejo, ni siquiera la solución inmediata. ¿Cómo cargar con la vida sintiéndonos impotentes y desproporcionadamente débiles y pequeños frente a ella? Bueno, esta es la propuesta que Jesús nos hace, vivir una vida que es grande, permaneciendo en la experiencia que hacen los pequeños, los niños. Jesús dice entonces que Él ha querido revelarnos a nosotros que somos hijos, que tenemos un Padre. Y aquí entonces la experiencia de la fe nos permite ser adultos, ser grandes, digamos, pero permanecer espiritualmente pequeños, porque hay un grande, en el fondo el único verdaderamente grande y todopoderoso y omnipotente, que es Dios, que está ejerciendo siempre su misión de Padre nuestro. Y entonces podemos asumir una vida que nos queda grande, permaneciendo pequeños, porque hay un grande que nos lo da, nos lo hace posible. Jesús siempre percibió esto, que Él tenía más con naturalidad, más empatía con la gente sencilla y humilde. Por eso es que Él dice, te alabo Padre, porque esto se lo revelaste a los pequeños, no a los poderosos. Y entonces, a partir de esa experiencia, de sentirse Él hijo del Padre, Él ser humano, aceptando sus límites, aceptando la limitación de la vida que le tocó vivir, encontrando en esa pequeñez espiritual, sosiego, consuelo, alivio, Él propone, bueno, aprendan de mí. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán alivio. Para nosotros entonces, vivir adultamente significará sostener esa actitud interior de confianza en el Padre, que es la actitud de los niños. Y esto en concreto significa reconciliarnos con nuestras limitaciones. O sea, no estar en conflicto, digamos, con nuestra limitación, sino poder asumirla sabiendo que Dios, insisto, nos sostiene para poder hacerlo. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que cada vez que rabiemos, que nos enojemos, que pataleemos porque no tenemos control de nuestra vida, nos recuerde esta actitud de Jesús. Él es manso y humilde. El texto griego necesita dos palabras, manso y humilde, para traducir una sola palabra hebrea que es anawim. Los anawim son los pobres de Yahvé, los pobres del Señor. Los pobres del Señor, ¿quiénes son en el Antiguo Testamento? Los que no tienen poder económico, ni político, ni social, los que no tienen relaciones, los que no tienen poder religioso, son los que únicamente ponen su confianza en el Señor. Él es su único poder y fuerza. Ellos por ellos no lo pueden y por eso necesitan volverse hacia el Señor. Los Anawim es la espiritualidad del pueblo judío los últimos 6 siglos antes de Cristo, después del exilio, cuando el pueblo judío experimentó su fracaso, su impotencia, su incapacidad para salir por sus propios medios. Se experimenta un pueblo chiquitito en medio del imperio egipcio, asirio, persa, pero con un destino de grandeza. ¿Cómo vivir un destino de grandeza, el destino de la alianza con Dios, y siendo un pueblo pequeño? La espiritualidad de los Anawim, que es la espiritualidad de los Salmos y la espiritualidad de los profetas, la espiritualidad del Magnificat de María, que, ¿se acuerdan? María derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Bueno, el Magnificat es el himno de los Anawim, de los pobres de Yahvé. Esa espiritualidad está sintetizada en ser manso y humilde, ser totalmente confiado en el Señor para poder asumir nuestro lugar adulto y grande en la vida, permaneciendo espiritualmente niños, no en el sentido pueril, infantil de la palabra, sino confiados en que Dios siempre está de nuestro lado. Bueno, pidamos al Señor, insisto, en poder asumir, como Jesús lo hizo, un destino de grandeza, reconciliado con sus limitaciones humanas, nosotros muchísimo más con las nuestras, y pudiendo entonces vivir la vida con más paz cuando nos toca reconciliarnos con los límites. No protestar o no maldecir o no resistir tanto a nuestra propia vida, tal y como se nos presenta, porque precisamente si lo hacemos vamos a sufrir, y en cambio desde una aceptación más activa y humilde vamos a encontrar alivio y consuelo. Cargar el yugo que Jesús nos propone, que finalmente resulta suave, liviano.